en México. El asesinato de la defensora y artista plástica Isabel Cabanillas ha despertado indignación por la violencia que enfrentan en México las personas que defienden derechos humanos y la violencia que enfrentan las mujeres. Hasta ahora las autoridades no han confirmado si el crimen contra Isabel está relacionado con su labor política o fue un feminicidio. Desde Radio CIMAC en México nos informa Hazel Zamora Mendieta. La voz de la joven defensora de los derechos de las mujeres, Isabel Cabanillas, fue acallada. El pasado viernes 17 de enero fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México. Isabel Cabanillas de la Torre tenía 26 años, era madre soltera, artista, activista, muy, muy activa. Entonces exigimos justicia por Isabel Cabanillas, exigimos pronta aclaración de lo que le sucedió. Ella no resultó muerta, así nada más, ella fue asesinada por balazos. El asesinato de Isabel ha causado indignación, sobre todo entre quienes defienden el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Isabel, a sus 26 años, colaboraba activamente con la organización civil Red Mesa de Mujeres, donde hacía un monitoreo del desempeño de instancias de procuración e impartición de justicia en casos de violencia de género. Formaba parte de la colectiva Hijas de su Maquilera Madre, que defienden la lucha política de los derechos de las mujeres, el derecho a decidir, la denuncia del feminicidio y desaparición de mujeres en Juárez. Era también madre de un niño de 4 años de edad, quien ha quedado en situación de orfandad. El ataque hacia Isabel fue directo, su cuerpo se encontró al lado de sus pertenencias. Sin embargo, hasta ahora no hay información específica que vincule el crimen con su actividad política, informó Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres, en entrevista con Radio CIMAC. Hasta ahorita no tenemos información que nos haga decir que ella pudiera ser asesinada por el hecho de su activismo. Ella era una activista principalmente cultural. Entonces está en proceso la investigación mediata a partir del reporte de desaparición que la red acompaña. Ahorita lo que estamos cuidando es que la investigación sea lo más completa posible, porque el reclamo y la petición de la familia, de las compañeras, amigas, es que haya justicia. Esto sí. La Red Mesa ha tomado la representación legal de la familia de Isabel a fin de garantizar transparencia en las investigaciones. Según el conteo que realiza esta organización y en el que Isabel participaba, ella es la segunda mujer asesinada en Ciudad Juárez y la quinta en el estado de Chihuahua en estos primeros 20 días de 2020. El asesinato de Isabel ha despertado preocupación en la sociedad y organismos internacionales. Ante el contexto de agresiones que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos en México, así como por la violencia contra las mujeres que se mantiene en la ciudad fronteriza, conocida mundialmente en los años 90 por los asesinatos y desapariciones de mujeres. En Ciudad Juárez, Chihuahua, hay impunidad, plena impunidad, de verdad. Si una es feminista, es odiada porque lucha, porque quiere vivir, porque denuncia las injusticias, los feminicidios, somos odiadas. Ella es Melissa, una amiga de Isabel que junto a un grupo de compañeras organizó la noche del martes una velada en la Ciudad de México en exigencia de justicia para la defensora y artista plástica. ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Esta velada es el inicio, como fue el inicio también en Ciudad Juárez, la protesta del domingo, de una lucha que nos va a tomar mucho tiempo, pero hasta que alcancemos la justicia vamos a estar gritando su nombre y vamos a estar pidiendo justicia. ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! Enfrente a la representación del gobierno de Chihuahua en la ciudad, gritaron consignas, encendieron velas, pintaron cruces rosas características del feminicidio y realizaron actividades culturales en memoria de Isabel. Las defensoras han solicitado que se active en Ciudad Juárez la alerta de violencia de género para presionar al gobierno local en generar acciones que prevengan las agresiones que están enfrentando las mujeres. Para el informativo Voces Nuestras desde la Ciudad de México, informó Hazel Zamora, Radio CIMAC.